¿Qué onda, compañeros? Hoy 20 de mayo del 2022 a la radio escucha Cascarita. Mi nombre es Medellín Álvarez Enríquez. Hoy vamos a hablar del tema de las micheladas, a que todo nos emborracha. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Ricardo Alexis Rodríguez. Mi compañero Juan Jesús le va a hacer unas preguntas. Regresamos a la Radio Centro, escucha la cascarita. Ya llegó nuestro invitado Ricardo Alexis Rodríguez. Ahora mi compañero Juan Jesús le va a hacer las preguntas correspondientes a las micheladas. Bueno, bienvenido Alexis, te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué nombre tiene tu puesto para ir? Las Miches Locas. ¿En qué lugar te localizas? En la ciudad. ¿Qué precio tienen? De 80 a 100 pesos. ¿Cómo preparas las micheladas? Escarchadas. ¿Qué me recomiendas para ir para hacer una buena peda? ¿En una fiesta, en una cantina o casa sola con morras? En una fiesta. ¿Cuántas copitas crees que aguantas? Unas 5. ¿Cuántas veces se te mueve el piso? Depende cuántas hayas tomado. ¿Cuál es tu cerveza más que te tomas más al diario? Así, así, Corona. Gracias, Ricardo, continuamos con el programa. Nada. Actividades culturales, artísticas, juegos y más es lo que hacemos en el Semillero Creativo de Ixtapaluca. Bueno, gracias. Eso fue todo. Nos vemos la próxima semana con un gran invitado especial. Gracias por escuchar la Radio Centro Escucha Cascarita. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos.